El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, les voy a pedir a los hermanitos y a las hermanitas, si quieren sentarse acá en las orillitas, y le dejamos a la gente mayor, porque no llegó mucha a último momento, ustedes no lo vieron, pero allá hay gente. Vengan para adelante los laicos y los religiosos, los vamos a recibir, así que pasen los laicos a las sillitas, ¿verdad? Son los bienvenidos, los huéspedes. Ahí tienen bastantes sillas para que pasen adelante, y si sobran se lo ocupan las hermanitas, ¿eh? Pero ocúpenlo, porque si no ahora me voy a quedar con vergüenza. Pasen los laicos todos adelante, aunque no sean tan viejitos. Aunque tengan 18 años, por favor, pasen tranquilo adelante. Son invitados. Ahí está. Y Virgilio también se hace el joven, pero acá tienes Virgilio. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Bien, miren qué hermoso este pequeño templo que se va a transformar en un templo gigante. Estoy seguro que no dentro de mucho tiempo, sino poco tiempo. Escuchamos este relato que siempre suele estar con el Inmaculado Corazón, porque está esa frase tan hermosa: su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas y las guardaba, conservándola para un momento especial, que es el momento que Dios da a conocer el corazón inmaculado, y ella empieza a sacar todo lo que iba guardando, todo lo que está en el arca, para esperar la segunda venida de Jesús. Pero entonces, ¿por qué le dicen los papás: cómo nos has hecho esto, hijo mío? Tu padre y yo te andamos buscando llenos de angustia. Él le respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. ¿Qué significa que no la entendieron? ¿Que la Virgen no sabía que él era el Hijo de Dios? Sí sabía. ¿Que San José no sabía? Sí. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Se acuerdan? Jesús en muchas oportunidades en el Evangelio decía así: Padre, cuando iba a resucitar a Lázaro, te pido que me escuches. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por los que están aquí escuchando, no por mí. Todavía, para que sepan que siempre escucha. Entonces, acá hay algo. Jesús tiene 12 años, quiere que le escuchen todos los doctores que están ahí, porque se están planteando: ¿este es o no el Mesías? Ellos tienen la duda. Y entonces, cuando le hacen la pregunta a los papás: ¿por qué nos has hecho esto? No hace falta, porque nosotros creemos en todo. Entonces, cuando Jesús le dice: ¿no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ahí todos los escribas, fariseos, todos los doctores dijeron: pero este entonces es el Hijo de Dios, el Mesías. Y por eso ellos no entendieron la respuesta, porque ellos se supone que ya saben todo eso. Lo que sí no supieron es que Jesús lo está diciendo por todos los que están ahí, no por sus papás ni por él mismo. Y esto es maravilloso. La Virgen guardaba y meditaba todo esto después en su corazón. Pero es un pasaje hermoso donde Jesús aprovecha la pregunta de los papás para decir que él no tiene origen terrenal, sino divino, y que debe ocuparse de su padre, y que ese que está ahí, San José, no es su padre. Quedó clarito, muy clarito, en la enseñanza de Jesús. Bien, vamos a ver qué pasó el 13 de septiembre en Fátima. Estas apariciones tienen una gran repercusión histórica, eclesiástica, y dentro de la historia de la Iglesia ocupa un papel predominante en el siglo XX y para adelante. Todos los papas se han hecho eco a partir de esas apariciones. Ustedes saben la importancia que le ha dado la Iglesia y le sigue dando, hasta tal punto que da indulgencias plenarias por estar cada 13 de mes por estas apariciones, por la importancia trascendental que tiene. En cambio, por ejemplo, las hay muchas apariciones aprobadas, pero esta es distinta. Esta es distinta, como la de Guadalupe, son distintas, ¿verdad? Y Lourdes podríamos decir que también tiene su importancia a nivel mundial, pero más aún Fátima y Guadalupe, que Guadalupe es de para todos los tiempos, ¿verdad? Es una cosa, porque es la reproducción en una tilma de su imagen viva, como Cristo, el nuevo Adán, tiene también en su tilma o en su sábana su imagen viva. El nuevo Adán y la nueva Eva, los dos plasmados en una sábana, ¿verdad? Y viviendo como imagen, para que veamos que la imagen es importante, es necesaria para el ser humano, la imagen, y llegamos a Dios a través de las imágenes. Es imposible, hasta tal punto que los protestantes, cuando ellos dicen no a la imagen, sin embargo, cada vez que piensan en Cristo, piensan en Dios, algo se imaginan, porque el ser humano no puede pensar en algo si no lo imagina. Entonces la imagen la tienen adentro en la cabeza, por favor. Sí. Entonces sí están utilizando imágenes, porque Dios los creó así, imagen y semejanza de Dios, pero a través de la imagen conocemos las cosas dentro de nosotros. ¿Cómo pueden ellos pensar en Cristo? ¿Se imaginan? Es imposible. Entonces ellos fabrican dentro de sí una imagen a través de la cual glorifican a Dios. Nosotros también la tenemos, pero la externamos para hacerla además sensible con los sentidos externos. Dice así la quinta aparición, 13 de septiembre. Lucía dice: al aproximarse la hora, fui allí con Jacinta y Francisco, entre numerosas personas que apenas nos dejaban andar. Ya había 20.000 personas presentes, y el mes siguiente habrá 70.000, ¿verdad? Los caminos estaban apiñados de gente, todos nos querían ver y hablar. Allí no había respetos humanos. Numerosas personas, y hasta señoras y caballeros, consiguiendo romper por entre la multitud que alrededor nuestro se apiñaba, venían a postrarse de rodillas delante de nosotros. Caballeros, gente importante, se postraban para que veamos lo que es, cómo Dios se vale de estos niños. ¿Cómo me voy a postrar delante de un niñito de 8 años, 7 años? Sí, lo voy a hacer. Sí, porque Dios los ha elegido. Porque son ellos apóstoles y discípulos. Discípulas y apóstoles de Jesús, Francisco y Jacinta y Lucía. Los elige él, y sí me voy a postrar delante de ellos para pedirle que intercedan por mí. Ningún problema. Así es la Iglesia, así nos enseñó Jesús. Se postraban de rodillas delante de nosotros pidiendo que presentásemos a Nuestra Señora sus necesidades. Otros, no consiguiendo llegar hasta nosotros, clamaban desde lejos a los gritos: pídele a la Virgen, no sé qué, pero todos llenos de fe. Era un ambiente muy especial. Recuerden que cuando se aparecía la Virgen, todos veían algo. Todos veían la nubecita que se bajaba, todos veían que la encina se achataba, todos veían cómo se salía la nubecita y se iba cuando la Virgen se iba. Todos veían como pétalos de rosa que caían y los querían agarrar y no podían. Veían cómo el sol estaba muy fuerte a las 12, muy, muy fuerte, y cuando llegaba ese momento se ponía como amarillento, Es un color tenue que no hacía mal la luz, nada. Había un clima muy especial y si hacía mucho calor, soplaba un fresco muy especial que los refrescaba a todos. Eso en el momento de la aparición, para que vean los efectos que producían en los presentes. Son testigos estas 70.000 personas, ¿verdad? Entonces, por el amor de Dios, pidan a Nuestra Señora que me cure a mi hijo inválido. Otro decía, que me cure el mío que es ciego. Otros, el mío que está sordo. Que me devuelva a mi marido, a mi hijo que está en la guerra, que convierta a un pecador. Eso está bueno. Todo está bueno, pero esto es primero. Que me dé la salud a mí, que estoy tuberculoso. No está mal, pero hay otros que piensan en otros, y otros que piensan en otros, pero lo espiritual del otro. Y piensan en lo espiritual de sí, que está hermoso. Por eso hay que aprender a tener jerarquía cuando uno pide las cosas, ¿verdad? Porque Jesús se toma todo en serio. Es como un papá que le dice, papá, papá, regálame cositas para mí, para que yo juegue, para mí. En cambio viene un hijo y dice, papá, ¿por qué no ayudas a mi hermanito a esto y a aquello? Mira, encontré un niño que no tiene juguete, ¿por qué no le regalas los míos? O en vez de comprarme a mí, se lo compras a él. Cambia. ¿Qué dice el papá? Pero este hijito mío lo amo, lo quiero. Entonces, todo lo que pensamos y decimos establece con Dios una relación íntima. Es un yo, un tú y un yo, o sea, hay una relación íntima interpersonal, se establece un amor de verdad, porque Dios conoce mi corazón, lo que yo pido, lo que anhelo, lo que deseo. Bien, sigue Lucía. Allí aparecían todas las miserias de la pobre humanidad, todas las miserias, gritando cosas, pobrecito, tres niñitos, las cosas que habrán escuchado, ¿verdad? Y algunos gritaban desde lo alto de los árboles y paredes donde se subían con el fin de vernos pasar. Les recuerdo que todos habían visto los fenómenos que les dije, por eso nadie dudaba de lo de Fátima. Fue una de las apariciones más contundentes, más claras, más fuertes, con un signo total, tan fuerte que nadie podía dudar, lo que fue el signo del 13 de octubre, ¿verdad? Esa danza del sol y todo lo que vendrá después. Diciendo a unos que sí, y dando las manos a otros para ayudarles a levantarse del polvo de la tierra, pues se inclinaban ante ellos, ahí íbamos andando gracias a algunos caballeros que nos iban abriendo el paso por entre la multitud. Cuando ahora leo en el Nuevo Testamento esas escenas tan encantadoras del paso del Señor por Palestina, recuerdo estas que tan niña todavía el Señor me hizo presenciar en esos pobres caminos y carreteras de Aljustrel, a Fátima y a Covadeiría. Y doy gracias a Dios ofreciéndole la fe de nuestro buen pueblo portugués. Y pienso, si esta gente se humilla así delante de tres pastorcitos, pobres, niños, solo porque a ellos les es concedida misericordiosamente la gracia de hablar con la Madre de Dios, ¿qué no harían si viesen delante de sí al propio Jesucristo? Qué lindas reflexiones la de Sor Lucía, que va a ser beatificada y canonizada con seguridad. No sé cuándo, pero bueno, siempre está que la van a hacer, que lo van a hacer, pero lo van a hacer. Bien, pero esto no pertenece aquí. Fue más bien una distracción de la pluma que se me escapó por donde yo no quería. Paciencia. Una cosa más de sobra, pero no la quito, por no inutilizar el cuaderno. Llegamos por fin a la cova de Iría, junto a la carrasca, y comenzamos a rezar el rosario con el pueblo. Poco después vimos el reflejo de la luz y enseguida a Nuestra Señora sobre la encina. Qué hermoso la luz. O sea, están mirando al cielo una luz que es una luz especial, que no hace daño a la vista. Es una luz distinta de la luz que conocemos nosotros. Es una luz bella, divina, de origen divino. Ellos ven la luz y el corazoncito empieza a tucutuc y el gozo y la esperanza y enseguida la Virgen. La luz y enseguida la Virgen. Yo creo que así tuvo que haber sido la Anunciación de María. Vio una luz, inmediatamente el ángel que le anunciaba la encarnación, ¿verdad? Cuando se iluminaba toda la habitación de ella con esa luz. Poco después vimos el reflejo de la luz y seguidamente a Nuestra Señora sobre la encina. Y nos dijo, continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra, de la primera guerra, ¿verdad? ¿Cómo insiste con el rezo del rosario? Parece una cosa tan insignificante, pero sumamente importante cuando la sabemos meditar. Los misterios hay que meditarlos, las palabras hay que decirlas consciente, hay que quitar todo, toda distracción, tratar de estar solito cuando uno reza el rosario, en familia, decir solito significa con la cabeza centrada en lo que estamos haciendo y no en otras cosas. Continúa rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor, se va a aparecer nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores. ¿Por qué nuestro Señor? Porque no puede estar Eva, la nueva Eva, si no está el nuevo Adán. Claro que tiene que estar, pero ella viene primero. Ella prepara esa venida de Jesús. Fíjense que siempre está ella primero. Ella primero y luego vendrá Jesús, en la última aparición. Lo van a ver. Y lo van a ver hecho un niñito pequeño. Porque eligió niños pastores. Eligió pastores, la sencillez, la humildad. Y viene el niño pequeño, que va a venir en manos de San José. Pero viene Nuestra Señora de los Dolores para hacer entender el tema del sufrimiento también de la Santísima Virgen, la espada de dolor. Va a venir Nuestra Señora del Carmen, la importancia del escapulario, la Virgen del Carmen, ¿verdad? Que es muy importante cómo está asociado a Fátima. María es la única que se aparece en todos lados. ¿Ustedes creen que la Virgen de Fátima no es la Virgen de Guadalupe? Cuesta pensar que, pero es la misma. Se cambió la ropita, dijo, ya vengo. Fue, se apareció allá y se volvió allá al santuario. ¿Por qué cambia de ropita? Porque hay otra misión, hay otro mensaje, para que lo sepamos distinguir, ¿verdad? Pero es ella que se puso esa ropita. Entonces, cuando nosotros estamos amando a la Virgen de Fátima, no estamos excluyendo a la Virgen de Guadalupe, como algunos piensan y dicen, no, yo Guadalupe, pero sí. Mejor di yo la Madre de Dios. Y entonces abarcamos todos, no hay problema. Si aquí estuviera la Virgen de Lourdes, ni un problema, es la Virgen de Fátima también, por favor. ¿No? O sea, no hay ningún problema. Lo que nosotros hacemos cuando hablamos de Fátima y la presentamos es que queremos recordar esos mensajes, eso que la Virgen pide y el triunfo de su corazón inmaculado que está en la Virgen de Guadalupe. Está el corazón inmaculado. La Virgen de Guadalupe tiene un corazón inmaculado y está dentro y es el mismo. Lo que pasa es que acá se ve, allá no se ve. ¿Qué pasó con la Virgen de Guadalupe? Hay un paso, se llama pedagogía divina lo que Dios hace. Va de lo exterior a lo interior, siempre hace eso, es un proceso. Nunca le vamos a dar a un niño que nace un pedazo de asado argentino, así de golpe, o un taco. Le vamos a dar leche, después un poquito más puré, un poquito más sólido. Más sólido hasta que se le puede dar después una vaca, no hay problema. Entonces Dios tiene pedagogía también, despacito. La Virgen de Guadalupe en 1532 se aparece mostrando el exterior, porque los indios no sabían nada, no tenían catequesis. La Virgen los catequiza con un libro, ese libro es todo su exterior. La Virgen en su exterior es un libro para ellos y para los españoles. Pero es un libro que no tiene fin, es un libro que no tiene la última página. Es un libro que al terminar empieza. Pero empieza de otro modo, se termina todo lo que se puede sacar de afuera y si uno quiere seguir, comienza el libro y comienza otra cosa más profunda, que es el interior de María. El exterior nunca está por el exterior. Si ustedes ven un mantel en el altar, el mantel no es lo más importante, lo que está abajo es lo más importante. Si ven una persona vestida, el vestido no es lo más importante, sino la persona que está debajo, aunque muchos le dan importancia a la ropa, pero lo que está abajo es lo más importante, lo que es el cuerpo, la persona. Lo mismo pasa aquí. Lo más importante de la Virgen, aunque también es importante su exterior, porque con eso lo lleva al interior. Con lo exterior lo lleva al interior. Cuando nosotros cubrimos el altar con un mantel hermoso, es para que nos lleve a pensar la dignidad que tiene lo que está abajo. ¿Y qué significa lo que está abajo? Porque hay velas, etc. Todo lo exterior me muestra que hay algo sagrado que es el altar. Acá también la Virgen de Guadalupe se muestra, pero todo eso está ordenado al interior de ella. Si uno le tuviera devoción a la Virgen de Guadalupe, ay, mi Virgencita de Guadalupe, y nada más que lo exterior de ella, y vive como si no fuera católica o católico. No tiene sentido eso, tenerla ahí el cuadro, no tiene sentido. El cuadro está para que uno le ame, para que se introduzca dentro de ella, para que quiera ver cómo tengo que vivir, cómo vivía ella, cómo amaba, cómo hablaba, cómo respiraba, cómo sentía, qué dijo, qué dice. ¿Qué dicen en Fátima? ¿Qué dicen en Lourdes? ¿Qué dice en México? ¿Qué dice en Pilar? ¿En Zaragoza? Y en todas partes del mundo donde se aparece ¿verdad? La Salet y otros lugares, ¿verdad? ¿De qué dice la Virgen? ¿Cómo puedo yo conocer el corazón de la Virgen, el interior? Y cuando terminemos de conocer el interior, que nunca lo vamos a acabar, pero cuando estemos conociendo el interior, ahí se puede hablar ya de que esa persona es santa. Si uno está conociendo el interior de Cristo y el interior de María, está viviendo la santidad. Pero si solamente está mirando la figura externa, no. Lo exterior me debe llevar al interior. Cuando Cristo se aparece con el Sagrado Corazón, no es para que yo me quede con una imagen del Sagrado Corazón en mi casa. Es para que yo trate de descubrir el interior de ese Jesús. La imagen está perfectamente bien. Cada vez que yo la veo, me va a recordar lo que yo debo vivir y cómo Él vive en su interior, en su corazón. Son las palabras que dirigió a Santa Margarita, que son las que yo tengo que llevar presente cuando veo el Sagrado Corazón, el contenido que tiene el corazón. Entonces, seguimos. Le dice, continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, y San José con el Niño Jesús para bendecir al mundo. El poder del niño. Nosotros como Frisidín tenemos una devoción especial al Niñito Jesús. Están las letanías y queremos infundir no solo al niñito la devoción, sino a la niñita, porque la Virgen de Fátima se aparece a tres niñitos. Y entonces lo que es la devoción a la infancia de Cristo y de María es de capital importancia en un mundo orgulloso, autosuficiente, como el que estamos viviendo. Es necesario volver a la infancia. Para vivir la infancia espiritual tenemos allí a Jesús y María. Y aquí la Virgen dice, vuelvan acá, a la infancia, aquí. Porque elijo tres niñitos, porque Jesús no quiere venir como de 33 años, como adulto. No, quiere venir siendo sostenido, porque no se puede sostener en los brazos de San José, porque no puede todavía caminar. Y va a bendecir al mundo con su manito chiquitita, todo el mundo. Porque todo el mundo está bajo sus pies, aunque sus manitos no puedan ni siquiera sostener una manzana. Todo el mundo, él podría sostener el mundo con su manito. Dios está, dice la Virgen, contento con vuestros sacrificios. Ojalá dijera eso la Virgen de nosotros. Dios está contento con tus sacrificios. Los que hacían los niñitos, ¿verdad? Y con cuánto amor. Ojalá, cuando nos presentemos delante de Dios, Jesús nos diga, mi madre está contento con los sacrificios que has hecho. Contento, llegaste a hacer bien las cosas. Dios está contento, Dios. ¿Cómo es un Dios contento? ¿Cómo será eso? ¿Cómo es un niño cuando está contento? Salta, canta, grita, no sé qué hace. Yo me acuerdo de mi hermanito, yo tenía un hermano llamado Ricardo, que cuando era chiquito se ponía contento. Empezaba a saltar, se ponía las manos en el suelo y subía las patas contra la pared, así, gritaba, nos hacía reír a todos porque su modo de expresar la alegría era saltando. Saltaba, gritaba, saltaba arriba de la mesa, no lo podíamos contener de la alegría, le regalaban algo, ¿no? Y se ponía a cantar cualquier cosa, lo que venga. Bueno, así se expresa un niño, pero ¿cómo se expresa Dios cuando está contento? ¿Qué hará? ¿Cómo es? ¿Qué siente? Dios está contento con vuestro sacrificio, pero no quiere que duerman con la cuerda. Llévenla solo durante el día. Miren la ternura de ese Dios que mira a esos niñitos y les acepta que se pongan en una cuerdita, hasta tal punto que Jacinta, cuando ella muere, Lucía le saca la cuerda porque ella dice, sácame la cuerda porque me voy a morir, me estoy muriendo y no quiero que la vean. Y cuando la sacan le sale un poco sangre porque se había metido un poquito en la piel, ¿verdad? Pero hacían muchos sacrificios. No digo que tengan que hacer cosas, porque acá te van a demandar, ¿eh? Acá estamos en un mundo totalmente pagano, ateo, no se entiende nada. Y si uno hiciera esa penitencia, vendrían los derechos humanos a meternos presos a todos los papás, al sacerdote, a todos. Pero Dios Padre está contento, porque los pensamientos del mundo no son como los de Dios. Apártate, Satanás, le dijo Jesús a San Pedro cuando le estaba mal aconsejando. Tus pensamientos no son los de Dios, son como el mundo. El mundo no me ama ni comprende. Me odiará, me perseguirá y a ustedes también, dice Jesús. Entonces, no, Dios está contento. Y la Virgen le mostró el infierno. ¡Oh! Derechos humanos, trauma, un tratamiento psiquiátrico acá, por favor, a un niño que vio el infierno, le hablaron de infierno, pero no importa lo que ven en la caricatura de la televisión, no importa. No importa lo que ven por internet, que pequeños niños están viendo pornografía, no importa. No, porque eso se lo da el mundo. Pero lo que Dios te da, lo sobrenatural, guarda. Hay que cortar todo, que todo esté chato, bajo, que no compita con el mundo. Por favor, que no compita, el mundo debe vencer, debe reinar. Y entonces, si tú le hablas de Satanás, el mundo va a cambiar, se va a arrepentir. Si hablas de cuánto Dios le agrada la penitencia, el mundo va a dejar de ser hedonista, va a dejar de consumir pornografía, va a dejar de consumir drogas, alcohol, fama, dinero. Y celulares y todos los artefactos electrónicos y etcétera, etcétera, lo va a dejar. Porque Dios está contento con los sacrificios, no con una vida de placer o placentera. Eso sirve para ti, para el corto tiempo de esta vida, pero no sirve para tu vida eterna, ni para que Dios sea glorificado, ni para salvar ni siquiera un alma. Cuando tú estás haciendo lo que te gusta y solo lo que te gusta, no salvas ni un alma así. Puede coincidir que lo que te gusta también le guste a Dios. Como una persona que hace ayuno y le gusta hacer ayuno, bendito sea Dios. Entonces, Dios está contento, le dice la Virgen, con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda. Les va a hacer mal de noche. Miren la ternura y la delicadeza. Llévenla solo durante el día. Me han solicitado para pedirle muchas cosas, le dice Lucía. La curación de algunos enfermos, de un sordo mudo. Y antes que siga, Lucía le corta a la Virgen. Le dice, sí, a algunos curaré, a otros no. ¡Ah! ¡Discriminación! Saldría el mundo. Sí, le harían un juicio a la Virgen, iría presa. La Iglesia Católica discrimina. Miren, a unos sí, a otros no curan. Cuando un sacerdote no le va a dar la comunión a un niño porque no está preparado, la madre va y lo denuncia, le hace una demanda porque el sacerdote no le va a dar la comunión a su hijo. Y viene el obispo, cómo molesta a esta mujer, a ver, al sacerdote, dásela. Y lo dejan mal al sacerdote y entran los criterios humanos ahí. ¿Por qué tiene que comulgar si no está preparado? Por favor. No, todos somos iguales. Sí, mentira. De alguna manera sí y de otra no. Miren cómo se confunden las cosas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. No hay que hacer caso a todo eso. Si el sacerdote no te dio la comunión es porque no estabas preparadito. Vas a pecar de esa manera. Prepárate mejor un poquito más. Dile a los papás y a la mamá que tenga paciencia y que ellos también aprendan. Porque si su hijo no le interesa a Cristo, probablemente tampoco a los papás. Entonces no estamos tirando un sacramento. Estamos enseñando a la gente cómo agradar a Dios. No agradar al niño, sino a Dios. Porque acá se trata de agradar al niño y agradar a los papás con una fiestita y con tarjetita, lo que sea. No estamos agradando a los niños ni a los papás cuando reciben los sacramentos. Buscamos glorificar a Dios, agradar a Dios y que mi alma esté en sintonía con Dios para vivir entregado al amor y sacrificado por Él. Sí, algunos curaré, otros no. En octubre haré el milagro para que todos crean. Y en otras oportunidades también la Virgen en otra aparición dijo así, a unos curaré, a otros no. Es necesario que se enmienden. Eso es lo más importante, que se conviertan. A unos les concederé algo mejor todavía, porque pedían por una persona que estaba enferma. A lo largo del año le concederé algo mejor que la sanación. ¿Qué es? Se lo llevó al cielo, estaba preparado. Uno no entiende, uno cree, ¡ay, qué malo el Señor! Me mató a mi hijo, se murió, culpa de Dios. Cuando el Señor está preparando a la persona bien, para que esté bien preparada y llevarla en el momento mejor, nosotros protestamos y no nos damos cuenta que el juez es Cristo, no nosotros, y que no hay juez humano que esté por encima de Cristo, y que Dios es el que sabe todo, el que llamó a la existencia a mi hijo y el que le va a devolver la vida y le va a dar la vida eterna también. Y comenzando a elevarse, desapareció como de costumbre. Todos querían hablar con los niños y que le den mensajes de la Santísima Virgen. Otros comenzaron a llorar, etc. En octubre iba a haber 70.000 personas. Y todos vieron lo siguiente. Vieron el testimonio de los presentes. Vieron como un globo de luz que subía al saliente y la luz del sol tenue que permitía a mediodía ver las estrellas. A mediodía ver las estrellas, como copos de nieves y pétalos de rosas caían y no los podían agarrar. Esta serie de fenómenos preanunciaban ya la confirmación de las apariciones. Nunca se ha dado apariciones con tantos signos claros, reconocidos por todos, no por una persona que dice, ¡ay, yo veo ángeles! Todos, todos, es objetivo, son apariciones objetivas, no subjetivas. ¡Qué hermoso, qué grande, si nosotros pudiéramos escuchar el mensaje! Vuelve a insistir en este mensaje sobre el rosario y la penitencia, el rosario en familia, que es para nosotros el arma que luchamos contra Satanás, el mundo y la carne, el Santo Rosario, tan simple de llevar en la mano. Yo les aconsejo algo, ¿por qué no se llevan el rosario siempre en la mano para hacer las cosas? Siempre se van a acordar de María cada rato, no que lo estén rezando cada rato, al menos lo llevan de la mano porque llevan de la mano a María. Uno va caminando, se quiere enfadar con el marido y se acuerda que tiene, o con la esposa, que tiene el rosario ahí, y se calla. Y así, bendito sea Dios, qué lindo. Y duerman con el rosario en la mano. Se lo atan acá y lo toman en la mano. Se duerman con eso. Van a ver que van a dormir con mucha paz. De verdad les digo, mucha paz. Y van a ver cómo se va a mejorar en la virtud. Y traten de escribir los actos buenos que hacen y llévenlo al altar. Cuando van a Casa Belén, metan papelitos concretos de penitencias, de sacrificios, de oraciones. Hagan eso. Eso parece de niños, sí. De tres niños, parece de tres niños, ojalá seamos como ellos. De ser tan simple, de escribir algo que hice en un papelito, lo meto en la urna, que todas las veces, la urna pesa siempre igual. Yo no noto que vaya subiendo el peso. Está como, cuesta que entre un papelito ahí. Hagamos sacrificio, esa niñita se le va a caer en la cortina, ¿verdad? Disculpe, pero me pareció que se le va a caer. Así que bueno, yo les pido que veamos cómo imitar a estos niñitos y rezar el rosario en familia también. Ok, vamos a pedir esta gracia en este día a la Santísima Virgen y recordemos la indulgencia. Cuando comulguemos, si estamos en gracia y comulgamos y rezamos por el Papa, la indulgencia se gana. Plenaria significa que no debo pasar por el purgatorio. Si hoy viene un terremoto esta noche, nadie pasará por el purgatorio si nos morimos. Y si seguimos viviendo bien y haciendo cosas buenas, no vamos a pasar por el purgatorio. Derecho al cielo. Y la muerte nos vamos a dar cuenta que no era lo que nosotros le teníamos miedo. Que el alma se sale y mira el cuerpo, no es otra cosa, ¿verdad? Y se ilumina todo. Y si tenemos la eternidad y no pasamos ni por el purgatorio, imagínense, el que vive las indulgencias en este día, sepa que si se muere de verdad, no pasa por el purgatorio. Si hizo bien con amor la indulgencia, ¿verdad? Porque no es algo matemático. Acá entra el amor con que yo hago las cosas, la devoción que pongo en hacer las cosas. Lo demás lo hace el Señor.